caliente. Humanos que afinar a mis ancianos padres, robarles su pensión y las manos desgravarles. Diviértete torturando a mi esposa, déjala si quieres ciega y coca. Se escupa mis lentillas y mi prótesis dental. Contempla con el virus mis cuchillas de afeitar. Y véate si quieres en mi almohada. Y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate con ojo. Hola, hola, hola. Buenas tardes, ya casi noche, en este último día de agosto. Estáis en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, emitiendo para toda Barcelona y también a través de internet para todo el mundo. Pues buenas. Bueno, por si acaso os recuerdo el... Y bueno, pues vamos a recordar el teléfono, perdonad que hay un pequeño fallo técnico. Pues eso, el teléfono es el 93-359-4900, si alguien quiere llamar para comentarnos cualquier cosa, ya sabéis que los micros están abiertos. Y si no, pues tenéis el mail habitual, el fin de los días, o sea, no, perdón, fin de los días, @gmail.com. Y si no, a info, no, a Radio Bronca. A ver, repetimos. rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Bueno, ya estamos y aquí. Bueno, después de este pequeño barullo, que hemos tenido algún pequeño problema con los micrófonos, pues bueno. Cosas pues, del directo también, cosas bonitas del directo. Ya sabéis que nuestro programa va dedicado a, sobre todo a la... a las cuestiones de ecología. Ahora hablaremos de un huracán que está atemorizando a los ciudadanos norteamericanos, incluso a los políticos. También hablaremos de, bueno, de temas de economía, como el hundimiento de Alitalia, que es la primera de las compañías gordas de aviación que peta. Bien, bueno, no será la única. No será la última. La siguiente va a ser Spanair, como siga así. Sí. Chiste fácil, chiste fácil. Y bueno, también temas de crisis energética y geopolítica, siguiendo con lo que ha pasado estas semanas de la guerra en el Cáucaso. Pues sí, son muchísimos temas, pero aparte también queremos hablar, porque ayer fue un día bastante divertido. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien políticamente. Y hubo dos manis y dos actos, bueno, uno muy festivo y otro bastante más reivindicativo. El primero fue la Mani por Amadeu Casellas, ya sabéis que es el precio libertario que lleva ya en huelga de hambre pues más de 70 días, y hubo una Mani que empezó en Plaza Universitat y acabó en Plaza Sant Jaume, que no sé, pues fue bastante divertida, ¿no? Sí, fue entretenida, vamos, y se bajó por las Ramblas, que se consiguió por las Ramblas, al fin. Se pintó, se gritó muchísimo, como hacía muchísimo tiempo que no se gritaba en una mani, no recuerdo, o sea, me quedé casi sin voz. O sea, últimamente en las mani o no se gritaba o siempre iban con los coches estos con la megafonía automática, que es una cosa que quita totalmente la espontaneidad, y no había ni micros ni nada, y fue súper, no sé, estuvo muy bien, había mucha gente en la calle también, y había, no sé, se repartieron un montón de octavillas, y bueno, pues fue bastante guay. Después se leyó un comunicado en la Plaza Sant Jaume sobre Amadeu, y bueno, pues que yo qué sé, que haciendo un poco de presión y difundiendo el caso a ver si ya lo dejan en libertad, que tiene que estar libre, aunque no me gusta decirlo así, pero hasta por ley tiene que estar libre, o sea, que le dejen ya suelto. Pues sí, y bueno, recordemos que si queréis encontrar más información sobre el caso de Amadeu Casellas y sobre todo sobre las acciones de solidaridad que están ocurriendo en todo el mundo, en realidad, pues os recomendamos visitar los medios contrainformativos, por ejemplo la columna central de Indy Media, y ahí lo tienen un recopilatorio, en A las Barricadas también, en un destacado, en La Jaén una sección dedicada a él, y en Clinamen también un destacado con las convocatorias que hay por ahí. incluso en Madrid Indemedia también está en la columna central, o sea, digamos que es un caso que está bastante seguido por los medios contrainformativos, y bueno, ahí os enteraréis de las acciones que se hacen en su nombre, ¿no? Pues sí. Y la siguiente fue... La de Sanz. La de Sanz, explícalo tú mejor. Pues se convocó una manifestación que partía desde la plaza Cata, de, perdón, plaza de, en el Parque de la España Industrial, perdón, por esta voz tan dulce que tengo, pero ayer fue una noche un poco larga. Y... pero sin alcohol, ¿eh? No vamos a caer en el tópico. Bueno, yo me lo veo por ti, no te preocupes. Dile que, di que te rompiste la voz gritando, coreando las consignas. Ahí está. Y nada, salió el recorrido aleatoriamente las calles de Sanz hasta las 10 de la noche que llegó a la plaza de Sanz, cortada rápidamente en 5 minutos, montaron un concierto hasta la 1:30 de la mañana. La verdad es que muy bien organizado todo, muy, no sé, daba hasta miedo lo bien organizado que estaba. Y la policía no se esperaba, no sé, todo reivindicando que, bueno, un pulso al distrito de Sanz, que no les que concedió el parque de la España Industrial, que estaba pedido hace 1.5 años, y los tíos se hicieron los locos y miraron y dijeron, pues, ah, sí, pues te ocupamos y te cortamos la calle principal del barrio durante las horas que nos den nosotros la gana, y a ver si, pues chulo yo, básicamente. Pues sí, la verdad es que estuvo bastante bien eso de ir por carretera de Sanz y que no hubiera un coche, era como decir, hostia puta. Y no sé, la mani estuvo, bueno, la fiesta estuvo bien, que tampoco fue muy excesiva ni nada, y después la gente cuando terminó, pues se fue por las calles a seguir la fiesta del barrio, y la verdad es que bastante, no sé, sienta bastante buena sintonía, yo qué sé. Entrada y salida limpia. Sí, sí. Y... sí, sí, sienta bien reclamar las calles, o sí, sea, sí. Es un reclaim the street en toda regla, y bien hecho. Uh-huh. Y bueno, pues ojalá que no sea el último que veamos y que se extienda este tipo de ejemplos por todo el mundo. Pues sí, así que así estamos, y ahora vamos a poner una canción antes de entrar en la materia habitual, que hoy estamos muy, muy, muy cargaditos porque han pasado un montón de cosas, a pesar de que es agosto, este ha sido un mes bastante fuerte. Bueno, todo el verano bastante sí, cargadito, a pesar de, no sé, la crisis se nota, la gente se queda aquí... Y nada, y se montan cosas y... Hay cosas que hacer. Pues sí, siempre es bueno. Así que os dejamos con la canción y no sé cuál será. Dedicada será, a Madeo Casellas y a todos los presos. José Molina, clásico de México, asesinado hace un par de años por cantar. Por montones donde a los pobres se encierra la maldita sociedad, en vida aquí nos entierra, somos culpables de ser esclavos en nuestra tierra, porque la mera verdad, la cárcel es mal jodido. El que no tiene dinero, aquí se pudre mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido. Qué mal nos trata el de afuera, muy peor que a los animales. Piensan que todos estamos aquí por ser criminales. Cambiarían de opinión si vieran las realidades. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticia genera esta sociedad de ambición y de avaricia. Tenemos también nuestras esperanzas, aquí adentro nos matan la fe y toda semejanza, así es como desnivela el fiel de nuestra balanza. No tuvimos instrucción y no por ser baquetones, es que aquí la educación es para los ricachones y aquel que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, ah, entonces es un ratero. Si un rico roba 1 millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro pa'l gozadero. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticia genera esta sociedad de ambición y de avaricia. Bueno, pues ya estamos aquí en el fin de los días. Os vamos a recordar otra vez el número de teléfono, porque antes lo he dicho muy rápido con el problema técnico, que es el 93-359-4900. Y ya sabéis que si queréis comentarnos algo, pues podéis hacerlo a través de las líneas telefónicas. Y vamos a empezar con la sección de ecología, como siempre. La primera noticia es una noticia que también bastante curiosa, que dice así: visita a la isla de la basura. Bueno, es un reportaje de estos que saca un periódico dominical, pues que visitan esa isla que está compuesta por montones de toneladas de basura que está flotando en el mar. En medio del océano. Y tiene entre 700.000 y 1,4 millones de kilómetros cuadrados. Joder, tío. Y bueno, pues el barco, había un barco que había ido a atravesarlo, bueno, a pasar por ahí. Y bueno, pues es como, esta isla, para que nos hagamos una idea, tiene 33 unidades de residuos por cada metro cuadrado de mar. O sea, unidades de residuos, pues imaginaros, un zapato, o una bolsa, un, no sé, una compresa, cosas así, de plástico y mierda. Y bueno, pues es la típica basura en la que nos bañamos los veranos, según Greenpeace. Y eso, tienen... cada año en todo el mundo se tiran unos 6,5 millones de toneladas de residuos a los océanos y esto se convierte en islas, ¿no? Ahí como... Pero tío, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo qué sé, si cuando se compacte podemos hacer un país ahí. Podemos hacer una comuna libertaria en la isla de la basura de plástico. ¿Hay que hacer las cosas? No, habría que llevarse tierra. Habría que poner tierra encima. No, yo creo que sí, que de la basura alguna orgánica va creciendo algo, seguro. Pozos de café que se puede hacer algo. En fin, vaya tristeza. Sí. Vamos con la segunda noticia. Con esta noticia, hoy han puesto un nombre un poco ruso. Bush no irá a la cumbre republicana por la llegada a Estados Unidos del huracán Gustav. ¿Qué casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, pues hay un huracán, un pequeño huracán de categoría 4. O sea, no, es un gran huracán. No, ya va, creo que es a 3 ahora. Ah. Ahora está pasando por Cuba y bueno, ya creo que ya la ha dejado. Y bueno, es un huracán bastante fuerte y destructivo que ha provocado unos 85 muertos a su paso por las islas del Caribe. Y ahora está enfilando hacia Nueva Orleans, hacia el sur de Estados Unidos. Sí, y el presidente y el vicepresidente Dick Cheney han decidido no viajar a Minnesota debido al huracán. Y bueno, pues resulta que esta semana era allí el Congreso Republicano donde John McCain iba a ser coronado como la reina del baile. Y entonces pues no van a ir y no sé. Nada. Pero es una tontería porque Minnesota está súper lejos del huracán. Ya. Está como de aquí a Holanda, no sé, por lo menos. Nada, pero está a coger el avión o yo qué sé. No sé. Nada, pero a 250 kilómetros por hora el vientecito llega en un plis. Yo creo que es que tiene, uy, como venga de rebote y se gire en un giro inesperado y nos pilla aquí. Imagínate que Estados Unidos se queda sin presidente. Tienen miedo al designio del Señor, de su Señor, sí. Jesucristo, y tienen miedo a su designio. Pues sí, el alcalde de Nueva Orleans lo ha bautizado como la madre de todas las tormentas. Joder, pues ya está también el padre, ¿no? Y ha ordenado la evacuación de la ciudad de Nueva Orleans. ¿Otra vez? Sí. Bueno, la otra vez no. La otra vez no. Por primera vez no. Esta vez sí, venga, esta vez sí. La otra vez fue un sálvese quien pueda. Qué guay, ¿no? Esta vez ha sido, venga, todos fuera. Bueno, lo había recomendado hace días. Así, rollo, bueno, viene una tormenta muy fuerte, ¿eh? A ver, alerta. Entonces algunos se iban, pero bueno, nadie pilló, no demasiada gente pilló la indirecta. Y ahora ya el tío dice, venga, fuera, vámonos todos por si acaso. De hecho, me acuerdo que cuando el huracán devastó Nueva Orleans, se habló de que preferían dejar a Nueva Orleans y que nadie lo habitara. Como ciudad perdida ya y... Querían construir otra nueva. Sí, otra nueva, otra más lejos o lo que sea, ¿no? Y dejar esa. Sí. Y bueno, pues el alcalde ha dicho que no va a haber servicios de asistencia de ningún tipo, que la ciudad se va a quedar desierta, que se quiera quedar, que se quede, pero bajo su responsabilidad. Que no va a haber ni asistencia, ni policía, ni nada. Que ya se buscan la vida como se lo buscan otra vez, o sea... Sí. No creo que tampoco, supongo que habrá gente que se quede. Y nada, y la verdad es que se veían las imágenes de las autopistas de Nueva Orleans... Y era, tío, parecía una película de catastrofista de estas, ¿eh? Estaba en toda la autopista llena de coches hasta el infinito, tío. Estaba bastante curiosa las imágenes. Si veis el telediario o lo que sea... Se calcula que llegará mañana a las 8 hora local, que es a las 2 de la tarde hora peninsular española. O sea que el telediario lo tendremos ahí en directo. Podemos hacer un minuto. Y bueno, pues eso. Y vamos con la tercera noticia, que dice así: el hielo del Ártico llega a su segundo nivel más bajo de la historia. Pues que se ha reducido al nivel más bajo, bueno, segundo nivel más bajo de la historia. Hay un fuerte derretimiento en un bar que se llama Chukchi, de estos de Alaska, que, bueno, recientemente se han visto osos polares nadando lejos de la costa de Alaska, pobrecillos. Y es el, bueno, creen que en las próximas semanas el hielo ártico de este año podría sobrepasar el mínimo del año 2007. O sea, encima que el otro récord fue el año pasado. Bueno, pues esto dicen que la tendencia del descenso de los hielos continúa y se supone que el Ártico se podría quedar sin hielo para el año 2030. Joder. Yo creo que ni tanto, vaya, como van las cosas. A este ritmo dentro de 5 años, no sé. Qué guay, podemos ir a bañarnos al Ártico. Ya estará calentito. A jugar con los osos polares. A la playa del Ártico. En fin, pues vamos con la siguiente. Matar a 4.500 ballenas. ¿Matar a 4.500 ballenas para investigarlas? Pues que los investigadores japoneses han llegado a la conclusión de que las ballenas minke hoy tienen menos grasa que hace 20 años. Entonces, esto podría deberse a una reducción drástica de las poblaciones de krill, que son unos crustáceos que comen las ballenas. Muy pequeñitos. Como consecuencia del calentamiento global, ¿no? Entonces, la grasa les sirve a los cetáceos para aislarlos del frío de los mares polares, por lo que en este estudio advierten del peligro que se enfrenta la especie en el futuro. O sea, claro, tienen menos grasa, entonces si sigue haciendo frío, aunque igual si sube la temperatura, pues no tienen... También puede ser. No necesitan tanta grasa. Bueno, pues eso. Y bueno, según todo este estudio, lo han hecho matando 4.500 ejemplares de ballena en 20 años. Hay que estar seguro, ¿eh? De las pruebas. Y eso, es así como... No sé, que nos equivoquemos. Los japoneses son concienzudos, ¿no? Sí, desde luego. Después seguro que se la comían, ¿no? Claro. Bueno, no vas a tirar. Hombre. Ya me dijo un colega que ha ido a Noruega que comió ballena. que se la servían ahí como un embutido. Y pum. Y no sé, la cortabas como lomo, no sé. ¿Estaba buena? Sí. Ballena. Podemos hacer un día un comedor con comida de ballena. Sí, a ver, antes de que se extingan. Y bueno, pues vamos a la última noticia, que es: el Consejo de Seguridad Nuclear detecta un nuevo incidente en la central de Vandellós 2. Esto es el pan nuestro de cada día, ya, vaya. El nuevo ya lo tendría que quitar, ¿no? ¿Eh? Un nuevo, otro incidente. Porque bueno, en Vandellós 2, en Tarragona, Había eso, otro... siete notificaciones de sucesos al Consejo de Seguridad en este año. ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado que no dejaron entrar a sí, los bomberos? Fue Ascó, me parece, ¿eh? Sí. La otra aquí. Las de Cataluña. Ya nos perdemos. Nos perdemos ya con tantos incidentes. Cualquier día vamos a tener 8 ojos. A ver. Tú. A ver si puedo ver sin gafas. Bueno, en fin. Pues se acabó la ecología por hoy. Y vamos a poner una canción como siempre. Vale. ¿Qué canción? A sus órdenes. ¿Estaba preparado eso? Sí, de No Smoking Orchestra. Ah, bueno. Marchitia. Bueno, algún día vamos a tener que hacer programas en el salón de nuestra casa. Sí, sí. Es lo que parece que nos falta. Llegará, llegará. Con las zapatillas de casa. Bueno. Pues vamos a hablar de economía, la sección que está cogiendo cada vez más protagonismo este programa por la crisis y todo. ¿Qué remedio, eso, no? No hay otra manera. Y vamos con la primera noticia, que tiene que ver mucho con los aviones. Mucho no, totalmente. Y así, pilotos de Ryanair denuncian que la empresa raciona sus reservas de combustible. Pues sí, esta empresa de low cost, los pilotos han denunciado... ¿De low cost? Ah. De low cost. Muy buena esta. Sí, de low cost, porque la verdad es que el presidente de la empresa se está destapando con unas declaraciones. Es un personajillo, ¿eh? Uno de estos millonarios que, bueno, que se la suda todo y dice las cosas como son. O lo que, bueno, o como le parecen que son, ¿no? Sí. Y no le importa quedar mal, vaya. Bueno, pues dicen los pilotos de esta empresa que la compañía les está racionando su reserva de combustible de seguridad con el fin de ahorrar costes. Y bueno, pues eso comportan que, o sea, consideran los pilotos que esto a medida es completa, que compromete la seguridad de los pasajeros. Y bueno, sería según la normativa europea, cada avión comercial tiene que transportar una carga de contingencia que equivaldría al 5% del combustible que demanda un vuelo. Y bueno, pues eso no, ese 5% pues no lo tiene. Pues se lo ahorra. Entonces, si el avión tiene que desviarse a un aeropuerto más lejano o si hay un problema o lo que sea, pues puede ser que sí. Tenga demasiada justa la gasolina, por así decirlo. Bueno, ese es el problema. Pueden planear, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, ya sabéis. Hay dos compañías con las que ya por lo menos no podéis volar. Tres. Poco a poco saltan más. Unas cuantas. Y bueno, pues vamos con la otra. La Plataforma Nacional de Transportistas amenaza con nuevo paro en 3 meses. Otra vez estamos con la misma cantinela, lo dijimos. Que esto no se iba a dar en junio, ni mucho menos. Estaba la cosa calmada, simplemente los precios siguen prácticamente igual que en junio, a pesar del descenso del precio del petróleo. Pero, lógicamente, esto sigue sangrando, ¿no? O sea, siguen sin hacer dinero, casi no hay carga de trabajo. O sea, cada vez menos carga de trabajo y bueno, pues hay unos 80.000 camiones y gente que quiere comer, empresas pequeñas que tienen que cerrar y bueno, pues sigue la patata caliente ahí, ¿no? Pues sí, y hay unas empresas que, bueno, bastantes empresas que han amenazado con nuevos paros y yo creo que lo veremos. Supongo que en octubre, noviembre volverá a la carga. Una noticia, bueno, noticia. Un artículo catastrofista en Barcelona Indymedia que me echó una risa. Ah, sí, ¿lo leíste? Es que era muy largo y no. Sí, sí, sí. Pues habla que a partir de los 10 primeros 10 días de octubre serán caóticos. Seguro. Pero no lo creo que por nada extraño, sino por huelgas, por gente cabreada y por... Habla en plan general, global y rollo místico, sí, tal, pero... La fuerza, vamos. Sí, no sé, como que... Bueno, era una cosa un poco curiosa, pero no sé, que viendo las noticias y tal, pues a lo mejor coinciden cosillas. Desde luego que este curso que viene va a ser muy interesante, por lo menos de... En cosas que se prevé un otoño caliente, calentísimo a nivel económico, una goleada de ERES, de despidos por todos lados. Y si, bueno, claro, lógicamente estos despidos van a tener que provocar huelgas, porque si no, malo sería. O sea, que todo el mundo aceptara. A lo mejor las primeras no, pero claro. Después cuando vayan aumente la. Bueno, pues el cabreo irá creciendo, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que el gobierno ha tenido la suerte de encontrarse la crisis justo cuando el verano, ¿no? Y es lo que llegamos un poco diciendo, que mucha gente aprovecha para coger vacaciones, para alargarlas, para relajarse, porque llevan muchos años currando, estás cobrando el paro. Pero en septiembre a más de uno se le va a echar la casa encima y cuando no empieza a cortar trabajo y después que empiece a llegar al cuello, porque llegará al cuello, porque seguirá subiendo, se mantendrá. Ya veremos cómo evoluciona todo. Pero ya este verano también iban colando noticias de no, sí, nos quedamos aquí porque no llegamos y no sé qué. Y es que se ha notado, la gente ha viajado mucho menos, ¿no? Se nota mucho en Barcelona, de menos turistas y también de más gente de aquí, uh-huh, que están en el barrio y ya o está. O que te va, o te va 2 semanas, o la gente se ha ido más cerca, o gastando menos dinero. Al pueblo. Las fiestas populares han bajado mucho de todos los sitios han bajado mucho la recaudación y la gente no ha comprado tanto y ahora lleva más cosas en sus casas y un poco así, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya veremos todo cómo aparece. Bueno, pues la tasa de desempleo de España es la más alta de la Unión Europea. Joder. Y se sitúa en el 11% de la población activa, que ya empieza a ser el 11% serio. Y súper maquillado, o sea sí, que ya, sí. Ya mismo vamos a estar en los niveles del 92, ¿eh? El año pasado afectaba al 8,2% de los españoles. Y bueno, pues en Europa pues le sigue Eslovaquia y bueno, pues hay otros países como Dinamarca y Holanda con el 2,6%, o sea, casi pleno empleo. Y bueno, pues eso, que se prevé que el año que viene vamos a tener más de 3 millones de parados, seguro. Uh-huh. Y bueno, ya a ver qué pasa. Por cierto, que no la tenemos aquí, creo, pero no fue la semana pasada que el superávit de España ha desaparecido en un plumazo. Está en números rojos, sigue bajando. Número rojo, o sea, 10.000, está en 10.000 de déficit, me parece. 10.000 millones de euros. Lo que el gobierno siempre decía, ¿no? De estamos sobrados, no sé qué. ¿Qué crisis? Estamos aquí. Estamos preparados. Tenemos dinero. Sí, estamos preparados para la crisis. Sí. Entre la estupidez de darle 200 euros, 300 euros a cada español, que al final yo no he recibido nada de eso, por cierto. Y no sé, es todo muy absurdo porque eso es un dinero que al fin y al cabo te lo comen de un momento y es mejor, ¿no? Que a lo mejor se lo han quedado ellos y yo que sé, han desviado ahí unos millones, se lo han quedado ellos y ya está, nadie vuelve a saber de eso. Pues no sé, no sé cómo ha sido ni cómo será, pero el problema es grave porque ya si no hay superávit van a empezar los recortes, pero inminentemente, vaya. O sea que ya veréis. Bueno, pues si malas están las cosas aquí, peores se ponen, por ejemplo, en Italia, donde una de sus compañías aéreas principales se ha declarado insolvente y casi en suspensión de pagos, ¿no? Tiene una deuda de 1.172 millones de euros. Y bueno, pues, ¿eso en libras cuánto es? No cabe el folio. Pues sí, y una empresa que desaparece. Supongo que el Estado se hará cargo de parte. Sí. ¿Quieren venderla o quieren vender o destruir la que no le la trocearla, que no es rentable? ¿No? Sí, y la que es rentable el Estado la tendrá como tutelada especial. Supongo que serán los vuelos internos o los vuelos que necesiten los empresarios y cosas así, ¿no? Que siempre intentarán mantenerlo, sí. No sé. Sí, sí, es por el puro prestigio, ¿no? Sí. Hombre, es que la única compañía era Italia, ¿no? Bueno, no sé si la única, igual pero... Igual tienen más, ¿eh? Pero bueno, famosa e importante, sí, desde luego. Esta era la que era de estatal. Sí. Bueno, o sea... El rollo Aerolíneas Argentinas o tal, sí. Pues... Que ahora creo que volvió Aerolíneas Argentinas, volvió a ser estatal. Sí, sí. La han comprado. La compró. Bueno, pues vamos un poco más lejos, a la crisis que también afecta a la otra parte del mundo, a Estados Unidos, y el gobernador de California, Schwarzenegger, ha despedido a 22.000 funcionarios. 22.000. Así trabajarán. Sabrán, plumazo, que se dice pronto. Así sabrán lo que es trabajar. Bueno, yo creo que los funcionarios de Estados Unidos no son lo mismo tampoco que los funcionarios de aquí, que son... ni viven de por vida, ni tienen tantas cosas. Hombre, yo he visto películas de Whoopi Goldberg y la verdad que no nos pegan un palo al agua tampoco. Bueno, pues, a Whoopi Goldberg esa no me gusta mucho. El caso es que... Es que California es, en realidad, dentro de Estados Unidos, ¿no? El estado que más dinero ingresa, sí. ¿No? Es como, no es como sé, el estado más rico de Estados Unidos. El estado que tira del carro de Estados Unidos, ¿no? Y que tengan que despedir a 22.000 funcionarios, pues no es muy buena cosa ni muy buena señal, ¿eh? No. Y bueno, por ejemplo, fijaos cómo está la crisis, que dice que hay un déficit de 48.000 millones de dólares que amenaza con quebrar 29 estados de Estados Unidos. 29. 29 es más de la mitad. Sí. Son 50, ¿no? 51. Sí. 50 o 52. Hombre, es que es mucho, ¿eh? O sea, la mitad de los estados pueden quebrar. O sea, se dice pronto, pero... Secesión. ¿Qué va a hacer el...? Porque además ahora mismo el gobierno de Estados Unidos tampoco tiene fuerza para... No sé, que va a invadir algo, no sé. No tiene tampoco... Sí, bueno, dentro de poco va a tener una legión de parados que tendrán que meter en algún lado. Ya, los tienen, o sea, que... A lo mejor sí. En carne de cañón para alguna futura guerra. Que se prepare Chávez. Pero tienen que pagarlos. Claro, o sea, los soldados... Bueno, por lo menos alimentarlos. Porque ya cambiaría la de esto, yo creo, ¿no? Hay gente que se va a hacer la guerra en Irak y Afganistán para pagarse la universidad. O sea, sacan pasta para poder ahorrar. Pero eso es ahora que nadie quiere ir y que dan dinero. Pero si metieran a los reservistas... Ya sería la como... cosa cambia, es un ejército de que te dan de comer y claro. Dormir y ya está. Y si no, tiro... Puede ser, sí. Bueno, ya no sé. Bueno, no sé. Pues con esta qué jodida esta noticia... Con este déficit que tiene Estados Unidos, pues lo normal es que se hagan medidas así, como despido de 22.000 funcionarios y, bueno, pues más cosas. De planes sociales y tal. Hay que decir que esta noticia además está sacada de un periódico liberal, ¿eh? Que no está sacado de Rebelión ni de ningún sitio así, que puedes decir que... Que lo buscan, ¿eh? Propaganda de rojos, ¿no? Sí, vaya, que es una noticia de liberales que, bueno, en fin, que se le hunde su estado. Bueno, pues para contrarrestar las noticias de crisis y todo esto, pues hay aquí un plan que tiene Brasil, es un plan de inversiones que se van a gastar 900.000 millones de dólares. Y joder. Es un banco, bueno, lo anunció el Banco Nacional de Desarrollo. Y para ello es un plan de 4 años que está dirigido a la petroquímica, la minería, agricultura, automotores, calzado y textil. Si os fijáis, las primeras, petroquímica, seguro que las invertirán en explotar el petróleo de aguas profundas. minería, bueno, lo típico, y agricultura, más que intensivo, es la soja, más comida, la soja y el etanol y todo esto. Pero bueno, son, es una cifra impresionante que han aprobado ahora. Y bueno, pues eso, son 900.000 millones de dólares, en promedio son 225.000 millones anuales. Y bueno, la verdad que es una manera de acabar con la crisis, ¿no? Bueno, de hecho Brasil era uno de los países que, en contra de la línea que lleva todo el mundo de ir para abajo, pues Brasil va para arriba porque tiene la energía, claro. Tiene energía, un mercado interno fuerte, mucha gente, sí, mucho seguro, terreno. Seguramente que ahora tiene muchos dólares en el bolsillo, en el banco, y también es una manera de librarse de esos dólares que quién sabe si en el futuro quemarán. Y bueno, ya para terminar, una cosa curiosa. El otro día me encontré un panfleto de un banco en el que te vendían un seguro por si te robaban justo a la salida del cajero automático, ¿no? Entonces, en las exclusiones de la cobertura de atraco, había una muy curiosa, ¿no? Que era la última. Bueno, había un par. Había un par, sí. Era la de, si te roban, y dice, bueno, los siniestros que se produzcan a consecuencia de actos políticos, sociales y o sobrevenidos con ocasión de alborotos populares, motines y huelgas. O sea, que si hay una huelga o un motín y estás sacando dinero del cajero y te lo roban, pues te joden, ¿no? Y el segundo, que más todavía peor, bueno, más, no sé, curioso, dice así: los siniestros producidos con motivo de guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares o militares, insurrección, rebelión, resolución o operaciones bélicas de cualquier clase. Bueno, la verdad es que para un panfleto esa cláusula es un poco como flipante, ¿no? No sé. Un panfleto publicitario normal y corriente. Sí, vaya, con dos hojas, o sea, una hoja bastante claro, clara. Podemos decir el banco que lo que BBVA. Sí, BBVA, sí. Pues podéis conseguir el panfleto en cualquiera. Lo voy a intentar escanear a ver si lo puedo poner por ahí, porque es bastante curioso. Es friki. Y bueno, pues eso de repente termina hoy con economía. Vamos a poner una canción rapidita. Cortita, un instrumental jazz. Vámonos ya con la sección de crisis energética. Hoy no tenemos mucha noticia como últimamente de esta, pero bueno, supongo que en septiembre, cuando venga aquí la cumbre de la ASPO, haremos incluso a ver si podemos hacer un programa especial, o sea, trayéndonos a alguien, sí, y hacer ahí algún monográfico. ¿Algún ministro chino o iraní? Sí. ¿Por qué no? Hombre, si pueda. Si lo secuestramos. A mí me gustaría. Intentamos provocar la guerra mundial. Pues bueno, vamos con la primera. Los altos precios provocan que el consumo de gasolina y gasóleo caigan un 10%. Pues eso, que oferta-demanda, la gasolina sube mucho de precio, la gente utiliza menos el coche, ahorra más, incluso utiliza esas cosas que se llaman piernas, y bueno, estas cosas que hacen que yo qué sé. En la tele dicen que baja el precio, pero poco. Sí, nah. Bueno, claro, una cosa es que suba mucho, está claro que no, que los empresarios, joder, lógicamente quieren sacarle beneficios. Si el petróleo sube, ellos van a subir mucho los costes. Sí. Los precios, si bajan, pues bueno, tardarán más. De esta forma también saben bueno, que hoy sube, mañana baja, pero que va a volver a subir, que es una tendencia alcista y que supongo que, bueno, que ¿para qué lo van a bajar hoy si mañana lo van a subir igualmente? Y la gente se va a tener que joder porque el precio del barril va a seguir creciendo siempre, ¿no? Pues es un poco así. Pues sí. Bueno, la siguiente noticia dice que Israel va a crear una red de coches eléctricos, que sería la primera red de coches eléctricos del mundo, y bueno, en un intento de reducir su dependencia del petróleo e intentar sustituirlo por otras fuentes, ¿no? Pues dicen que intentarían, a ver, podrían hacer viable, a ver... Sí, querían hacer una red de gasolineras eléctricas. Sí, gasolineras para enchufar el coche, ¿no? Sería, y bueno, pues el problema de los coches eléctricos es su autonomía, que es bastante reducida, y un coste bastante grande de las baterías, ¿no? Que es lo caro. Entonces, que quieren crear 500.000 puntos de recarga. Uf. Y 150 estaciones de servicio para intercambio de baterías por otras nuevas, ¿no? Ah, por otras recargadas. Las baterías no serían propiedad del usuario. Y esto bajaría el coste para los bolsillos, ¿no? Para el coste final del coche. Y entonces el usuario pagaría una cuota por el servicio de intercambio de recarga de las baterías, ¿no? Que bueno, es como mala idea. Es como el sistema de telefonía móvil, en que no eres propietario del teléfono exactamente. Bueno, depende. Bueno, depende, claro. Si sí, ese ejemplo no... No, este ejemplo, pero bueno, algo sí, así. Sí, simplemente que tú pagas una cuota, como digo así, 20 euros al mes o 30 o 40, y tienes derecho a recambiar sí, la batería cuando se te gaste. Y no tienes que ir tú fijándote en la batería, sino que irás y la cambiarás una por otra en el momento y ya está, sin más... No es muy práctico el otro sistema de enchufa y espera y una hora, dos horas que se cargue, no es muy práctico. Claro. Y entonces, pues bueno, es una iniciativa interesante. Hay que tener en cuenta que Israel no es un país muy grande. Y yo que sé, a lo mejor allí pues les vale. ¿Quién sabe? ¿Qué más da? Ahora les han metido unos... Después de la guerra de Irak hay un oleoducto que pasa por ahí. Bueno, pero si estos piensan en eso es porque saben que... Que les van a cortar el chollo. Que entrarán en guerra en breve. Además que cualquier tipo de conflicto, lo primero que se hace es se corta la energía y se bombardean los hospitales. Así que ya lo sabéis. No vais al hospital. Bueno, pues hablando de la guerra del Cáucaso, ya enlazando con la sección que viene, pues bueno, hay un artículo que sale en La Voz de Rusia, así que tampoco es muy imparcial. Ni fiable. Pues dice que Estados Unidos, al atizar el hecho del conflicto en el Cáucaso, perjudica la seguridad energética de Europa. Y bueno, pues claro, porque los rusos se van a enfadar y van a cortar el grifo del petróleo y del gas rusos o del Cáucaso. Sí. Del Caspio. De hecho, eso seguro que trae enfrentamientos entre la propia Unión Europea, porque alemanes y franceses no están muy dispuestos a poner sanciones a Rusia, y los ingleses, por ejemplo, sí. Sí, pero ¿qué? O sea, es que es tan tonto eso de las sanciones. Además, a Rusia, ¿sabes? Que no le va a poner la sanción a Cuba, yo qué sé. Que sí, es un país grande, que tiene un contacto con China brutal, que tiene energía... Probablemente la cumbre que han hecho ahora entre Rusia y China, lo que han hecho es... Bueno, vale, te voy a incrementar el petróleo que te vendo... Y tú me das arroz, ya está. Y ese petróleo se lo descuento a Occidente y que se joda, claro, que pague más caro. Sí, sí, o sea, eso es... Es que eso lo puede hacer perfectamente, es como... Es la ley de la oferta y de la demanda. No sé. Sí, es que antes simplemente había unos cuantos países que se repartían el mundo, pero ahora se han formado otros ejes que viven también del capitalismo, ¿no? Ahora yo qué sé, es como si hubiera varios ejes capitalistas, ¿no? Sí, ahora... Y al final otra vez por eso estamos en competencia, ya no es comunismo o capitalismo, es como capitalismo 1, capitalismo 2, capitalismo 3. Nunca fue comunismo. Bueno, nunca fue comunismo, bueno, eso es igual. Tampoco voy a entrar en discusiones de ese tipo porque a mí... Pero bueno, que es un poco, ¿no? Yo qué sé. Y así estamos... Pero antes de pasar a geopolítica, ahora hemos ido demasiado rápido, así que si podemos poner una cancioncita, relajarnos, bajar un poco el nivel de la rapidez. Nada, relajarnos. Ahora viene empieza el baile. No we need it so proud. We got to have it so proud. No we want it so proud. Got to have it so proud. Give it to me so proud. So proud, we got to have it so proud. I want need some, so come on and get some. And then you know where I'm coming from. Ha! I may lay in the cut and go along, but I'm still on the case, and my rap is strong. Pues ahora vamos a hablar de política, de geopolítica, del RISC. El RISC mundial, esta especie de competición de a ver quién domina el mundo en el próximo siglo. Pues a ver, ahora seguimos con la crisis coleando de Georgia y del Cáucaso. Que han ganado, por cierto, los rusos con una autoridad aplastante y pasmante, o sea, ha sido como plaf. Y tenemos aquí una canción que hemos buscado para la ocasión. ¿Canción o qué es esto? Ah, es canción. Bueno, pues en homenaje al oso ruso, que pediremos el pasaporte dentro de unos meses, ¿sí? Para nacionalizarnos rusos. Y que conste que somos buenos patriotas de aquí, pero... Vamos a tener que cambiar el whisky por el vodka, ¿eh? Sí. A mí tampoco me desagrada, ¿eh? Así que tampoco... Pero bueno. Bueno, vamos a centrarnos un poquito, pues eso, que ya sabéis el conflicto que ha habido con los rusos y Georgia, con las dos regiones separatistas que hubo, que Rusia, bueno, que Georgia se supuestamente, o eso dice hasta la OCE, los observadores de la OCE, que Georgia ha planeado un ataque contra estas dos repúblicas que tienen una especie como de independencia extraña, y los rusos pues contraatacaron, y claro, el ejército georgiano no era ejército ruso, los rusos estaban preparados y los barrieron del mapa, pero vaya, es que sin pestañear. Los americanos se quedaron con cara de tontos porque ellos habían sido en realidad los que habían un poco financiado o apoyado esto. Instigado ahí. Y Rusia pues lo primero que hizo fue reconocer la independencia de Osetia. Y pocos países le han seguido, pero ya tenemos al primer país, que cómo no, es de el comandante Hugo Chávez. Que ha expresado su apoyo a la decisión de Rusia de reconocer la independencia de Osetia de su Abjasia. Este tío está colgado, pero es que, joder. Es simpático porque tiene... Solo lo hace por tocar los cojones, por eso me cae bien en parte, aunque sea un desgraciado, ¿verdad? Sí, pero... sí, la política venezolana no decimos nada, pero la política internacional es un auténtico crack. Sí. O sea, es un genio. Y bueno, pues esa. Y hay otra noticia que saltó yo a los medios de comunicación, que no ha sido muy... No sé, yo no la he leído en ningún sitio más. No está confirmada, pero esto salió del Times Online, o sea, en periódico británico, que son, ya sabéis cómo. Y dice que el Kremlin ha anunciado que Osetia del Sur se unirá a la Federación Rusa y formará un único estado ruso. O sea, supongo que con la otra Osetia, la Osetia del Norte. Y bueno, pues eso. Ha ganado un poco de terreno, ha ganado espacio donde pasan los oleoductos, ahora tiene todavía más control. Y con Abjasia, si consigue un estatuto especial, podrá tener ya sus puñeteros navíos ahí, los quitará de Ucrania y por lo tanto todavía tendrá más, volverá a recuperar un poco el poder que había perdido. Y eso, ¿no? El varoparo psicológico que ha supuesto para Occidente, ¿no? Que sí, le hayan meado la cara, porque ha sido eso, vaya. Rusia ha ganado de coleada, no sé. Muy rápidos, muy... Diplomáticamente, de todas maneras, plaf, plaf, plaf. O sea, no sé. Y bueno, pues aún así, pues la Europa democrática intenta quedar bien y decir que hay que imponer sanciones y todo esto. Pues ante esto, Rusia tiene... amenaza con cortarle el crudo a Europa, que es lo que importa, al fin y al cabo. Paralizaría toda la economía europea. Entonces, aunque tengamos diversas fuentes de entrada, pues de petróleo, pues con que nos corten 1 millón de barriles, se acabó la economía europea, simplemente porque se pondría el precio carísimo del crudo. Además, los países empezarían a competir sobre ello, la Unión Europea desaparecería de la noche a la mañana. Saltaría rápidamente las rencillas entre los países y, joder, claro, aquí el que no corre vuela y seguro que gana Alemania, ¿no? Pero bueno. Inglaterra o Francia, que son los que mejor posicionados están. Y encima tienen armas nucleares. Nuclear, sí, por supuesto. Y bueno, la última noticia en la zona rusa. Pues es que Ucrania ahora mismo ya está dividida entre apoyar a Rusia o a Georgia, ¿no? Y claro, recordemos que en Ucrania viven montones de rusos. Y bueno, por ejemplo, una encuesta, el 41% de los ucranianos considera que la operación militar rusa es una operación de mantenimiento de la paz. Y el 44% estima que se trata de una agresión contra un Estado independiente. O sea, casi bueno, están ahí. 40% cada parte, ¿no? Y en Crimea los sentimientos son parecidos, ¿no? La península de Crimea está poblada por una etnia propia y además por muchos rusos, ¿no? Entonces este también es el peligro de que ve Occidente, de que Ucrania pueda seguir los pasos de Georgia y de que Rusia reconozca la independencia de Crimea, que es donde está la base naval de Sebastopol, que es donde está la flota rusa. De hecho, Ucrania el otro día intentó aumentar el precio del alquiler que tiene por la base. O sea, cobrar, no sé cuánto cobran, pero... pues, un poquito más. Cobrarle un poquito más a Rusia, pues, y los rusos ya amenazaron con cortarles el gas, ¿no? Es que son tontos. En fin, no sé a veces quién está detrás de según qué sitios. Pues bueno, vamos a otra noticia. Esta vez ya nos vamos a Sudamérica, de parte del mundo a parte del mundo. Vamos, y la noticia dice así: que convocan a otro referéndum sobre la autonomía regional en Bolivia. Que bueno, pues hay, como sabéis, hay problemas, que hay algunas regiones que quieren ser independientes, que bueno, pues porque tienen más petróleo y más gas y son, bueno, pues, están dominadas por liberales, ¿no? Bueno, liberales. Oligarcas, más sí, bien. Sí, por oligarcas, gente que sí. Son ricos y tienen poder político también. Sí. Entonces, pues esta noticia viene al hilo de que es en estas regiones donde mandan, por ejemplo, joder, hoy leía sobre un tío de estos, que oligarca, ¿no? Que se llama Boris no sé qué, tiene un nombre como yugoslavo, dices, joder, qué tío. Encima son mogollón de racistas. Ayer sacaron a palos de una, sí, eso lo vi, una manifestación en Santa Cruz y bueno, y apaleando a indígenas que manifestaban su apoyo al gobierno. Y aunque, bueno, apoyen un gobierno, pues bueno, tampoco... y bueno, pues el tema es que ahora uno de los departamentos de estas regiones que son hostiles al gobierno han convocado un nuevo referéndum autonómico. Entonces el gobierno dice que es ilegal, tal, bueno, total lío al canto, ¿no? Y bueno, hasta que no se imponga Evo Morales, como hizo Hugo Chávez, pues no podrá hacer nada. Tiene el país paralizado. Tienes el país dividido. Pues sí. Vamos con otra noticia. Un nuevo videojuego significa una invasión de Venezuela. Hay una compañía, una famosa compañía de videojuegos, que ha creado un... Bueno, pues eso, ¿no? Que ha creado un videojuego en el que unos mercenarios invaden Venezuela. A ver, dice así: un tirano hambriento de poder utiliza el suministro de petróleo de Venezuela para derrocar el gobierno y convierte el país en una zona de guerra. Bueno, es un poco, ya sabéis que la cultura siempre es política, siempre, absolutamente siempre es política. Ya lo vemos con las películas y los videojuegos, y sobre todo ahora, ¿no? Que son en realidad como películas, incluso, sí, incluso mejores a veces. Más reales. Casi. Más reales, pues se utiliza siempre, ¿no? No sé. Es, bueno, sí. Esta es una compañía americana o canadiense la que lo ha hecho. Y bueno, pues así está la cosa. Bueno, y seguimos en Latinoamérica. El presidente Correa de Ecuador advirtió que habrá atentados. Y es que hay una campaña muy fuerte para en contra de la nueva constitución. Y, por ejemplo, decía el presidente Correa: hay hojas volantes que reparten fuera de las iglesias con fotos de bebés con sangre y dicen que la nueva constitución es abortista. Pero me dan pena porque mienten para hacer esta campaña. Bueno, se quejó de que la campaña le está desprestigiando cuando dicen que le habían informado de que el invierno iba a ser fuerte y yo no hice nada. O sea, ¿ves? Son como aquí, que acusan al gobierno hasta del tiempo, ¿no? Y bueno, pues vaya, parece que en las iglesias y en la zona de la Universidad Católica y todo esto están haciendo una campaña muy fuerte contra el gobierno, contra la constitución nueva y todo esto. O sea, claro, lo está pasando como... Ay, Bolivia, vaya. Están locos. Y ya la última. Sí, sí. Venezuela alista el despegue de su satélite. ¿Coño, un satélite? Sí, sí. Hugo Chávez busca crear una agencia espacial en la región. Hostias. El coste de este proyecto supera los 400 millones de dólares. Ya no saben qué gastar el dinero. Pues eso, por ejemplo, este satélite llevaría la telefonía al fondo de la Amazonia. Interesante. Sí, señor. Sí, señor. Podrías hacer un diagnóstico médico inmediato a miles de kilómetros de distancia o convertir la telealfabetización en realidad. A mí búscame el esto militar, porque yo no me creo que esto sea, sí, para esto. O sea, esto es una gilipollez. ¿Qué vas a hablar en medio de la Amazonas? Lo de telesecundaria está muy extendido en algunos países de América Latina, que es telesecundaria. O sea, vía satélite te envían la señal de una programación que es una hora de matemáticas, una hora de inglés, etcétera, etcétera. Y así escolarizan de alguna manera extraña y curiosa a los niños de las aldeas perdidas. Joder. O sea, eso existe, ¿no? Vale. O sea, eso no lo sabía. Lo divertido, mira, el nombre... Venezuela lanzará el satélite geoestacionario Venezat 1, bautizado Simón Bolívar. ¿Cómo no? Joder, están obsesionados. En fin, dice: Simón Bolívar es un primer paso. Después vendrá otro satélite fabricado ya en Venezuela y a mediano plazo, hacia el 2013 o el 15, Brasil, Argentina y Venezuela podrían ser los primeros con tecnología espacial, podrían crear una agencia sudamericana o caribeña del espacio. Ya ves, se están conformando también en otro bloque, sí, de todo. O sea, están los americanos europeos, los sudamericanos y los asiáticos. Los rusos. Y los africanos no cuentan para nada. Eso lo cuentan. Eso yo creo que ya... Entre China e India ya se lo repartirán. Sí, ya se lo repartirán. Y bueno, pues se acabó el programa de hoy, muy espesito y muy largo. Sentimos que haya tanta noticia, pero el mundo es así. El mundo es así, la actualidad no tiene parón. La economía es así, una vez se gana y otra se pierde, y ahora están perdiendo. Pues bueno, pues hasta la semana que viene, yo la semana que viene no sé si estaré, pero bueno, no. Yo no. Pues entonces la semana que viene no habrá programa porque... Bueno, no, sí, puede ser que sí. Bueno, no sé. Que la semana que viene no estamos mantenemos seguros. Mantenemos la intriga. No sabemos si habrá programa. Sintonice el próximo domingo. Pero dentro de dos, segurísimo que sí. Así que un abrazo a todos y que libertad para Amadeu Casellas. Feliz septiembre. Feliz crisis. Put your hands on your head, trigger happy.